Bolo 1. Proceso histórico de la ley 1178. Durante los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo se administró nuestro país de Bolivia con el sistema burocrático, posteriormente en el gobierno de Jaime Paz Zamora se implementa la administración basada en la teoría de sistemas. Primer gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro, 1952-1956. Las principales medidas del gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro fueron la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educacional. Estos cuatro puntos fueron motor que comenzó la transformación de toda la economía y la sociedad boliviana contemporáneas. Estos cambios trajeron consigo una serie de problemas que afectaron en plazo inmediato al consumidor. Así, se produjo un nivel de inflación elevado como consecuencia de una devaluación permanente del signo monetario. Se produjo también el ocultamiento y la especulación de productos de primera necesidad, cuyo control pasó a manos de miembros del MNR, que aprovecharon para sí la situación de crisis al controlar los cupos de alimentos, artefactos domésticos, divisas y el contrabando. D. Mesa Gisbert, 2016. Segundo gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo, 1982-1985. En el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo, Ernesto Aranibar, ministro de Finanzas, bajo la inspiración de Rolando Morales aplicó la desdolarización de la economía a medida que afectó severamente a los pequeños ahorristas y saneó las pérdidas de muchas empresas privadas subrogándolas al Estado. Al no contar el gobierno con reservas de ninguna naturaleza en el Banco Central, no tuvo posibilidad de respaldar su decisión, consiguiendo resultados inversamente proporcionales a sus objetivos, pues no estimulo el ahorro, lo destruyo. El factor confianza fue decisivo, la gente no creyó que la medida garantizase los ahorros existentes, se retiró masivamente del sistema bancario y adquirió dólares. Este panorama condujo a Bolivia a la hiperinflación más grande de su historia, la segunda que vivimos en este siglo y la séptima mayor de la historia mundial. Las cifras son elocuentes, para explicar el grave deterioro de la economía en el período 1982-1985. D. Mesa Gisbert, 2016, PAC. 653. Año. Inflación. 1982, 123%. 1983, 276%. 1984, 1282%. 1985, 8767%. Cuarto gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro, 1985-1989, con la finalidad de apalear la hiperinflación que amenazaban llegar al 25%, el Dr. Víctor Paz Estenssoro menciona en su célebre discurso de Bolivia se nos muere y adopta las siguientes medidas. Promulga el Decreto Supremo 21.060, congelamiento de salarios, relocalización, aparece el dinero en bolivianos y se pierde el dinero en pesos, fomento de exportaciones, reforma tributaria y liberación del mercado. La oferta y demanda remite el proyecto de ley SAFCO, Sistema de Administración, Fiscalización y Control, al Congreso Nacional, para su revisión y aprobación, ver anexo. Gobierno de Jaime Paz Zamora, 1989-1993, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, se mantuvo la estabilidad monetaria, y con referencia a la administración económica de Bolivia, el 20 de julio de 1990 se promulga la Ley de Administración y Control Gubernamental No. 1178. Comentario. Durante los años 1952 a 1985 Bolivia ingresa en una hiperinflación del 20% en el cual la moneda boliviana se devalúa, las empresas y entidades estatales no tenían un sistema de control de los bienes y servicios. En el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro, 1985-1989, la hiperinflación amenaza en llegar al 25%, por lo cual en uno de sus célebres discursos indica. Bolivia se nos muere y con la finalidad de disminuir la hiperinflación promulga el DS 21.060 y eleva a conocimiento del Congreso un proyecto de ley SAFCO, el mismo que no surtió efecto jurídico. Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, 1990, se promulga la Ley de Administración y Control Gubernamental número 1178, para controlar las actividades de las empresas y entidades estatales mediante sistemas de control y la aplicación de responsabilidades. Estado Plurinacional de Bolivia. El artículo primero de la Constitución Política del Estado Bolivia, establece. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Estado. Es una sociedad establecida por un determinado territorio, políticamente organizado, con una autoridad o gobierno que regula la convivencia social. Tiene por finalidad la consolidación del bienestar social. Tipo de Estado de Bolivia. El tipo de Estado, que tiene el Estado plurinacional de Bolivia, es el Estado unitario social de derecho, y tiene las siguientes características. Estado de derecho plurinacional comunitario. Estado de derecho libre. Estado de derecho independiente. Estado de derecho soberano número. Estado de derecho democrático. Estado de derecho intercultural. Estado de derecho descentralizado y con autonomías. Sistema de gobierno de Bolivia. El sistema de gobierno que tiene el Estado plurinacional de Bolivia es democrático, participativo, representativo y comunitario. Administración pública. Es un conjunto de organismos y personas de carácter administrativo que realizan actividades destinadas a la provisión de bienes, obras y servicios. Órganos del Estado. Los órganos del Estado son ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, los mismos que a continuación se desglosan. Órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o presidente del Estado, vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado. Es atribución de la vicepresidenta o el presidente del Estado coordinar las relaciones entre el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos autónomos. La presidenta o el presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente son elegidos por sufragio universal y tiene un período de mandato de 5 años, cuya función es asumir la dirección política del Estado. Órgano legislativo. Está conformado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidido por el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, constituido por 2 cámaras. Senadores. En cada departamento se eligen 4 senadores en circunscripción departamental, por votación universal, directa y secreta. La asignación de los escaños de senadores, en cada departamento, se debe hacer mediante el sistema proporcional, de acuerdo a la ley, conforme el parágrafo 3º, del precitado artículo. La Cámara de Senadores está conformada por 36 miembros, 4 representantes por departamento. Diputados. En cada departamento, se elige la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones plurinacionales departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a presidente, vicepresidente y senadores del Estado Plurinacional de Bolivia. Los diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En las circunscripciones uninominales, por simple mayoría de sufragios. En las circunscripciones plurinominales, mediante el sistema de representación que establece la ley conforme el parágrafo 3º, del precitado artículo. El número de diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena. El órgano electoral debe determinar las circunscripciones especiales. Estas circunscripciones forman parte del número total de diputados. El total de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional es de 130 diputados. La facultad constitucional es elaborar y sancionar leyes. Órgano judicial. Está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia de jurisdicción ordinaria, tribunales, juzgados y el Consejo de la Magistratura, con las siguientes consideraciones. Atribución legislativa para la selección de autoridades judiciales. Es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Órgano electoral. El órgano electoral plurinacional está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de las mesas de sufragio y los notarios electorales. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del órgano electoral y de sus diferentes niveles, establecido en la Constitución Política del Estado y la ley. La elección de los miembros del órgano electoral plurinacional, requiere de convocatoria pública privada, calificación de capacidad y méritos a través de concurso público. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3 de votos de los miembros presentes, debe elegir a 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional. El órgano electoral debe supervisar que en las elecciones de autoridades, representantes candidatas y candidatos de los pueblos y naciones indígena originario campesinos mediante normas y procedimientos propios, se dé estricto cumplimiento a la normativa de esos pueblos y naciones. Regímenes constitucionales autónomos. En el Estado Plurinacional de Bolivia, se tienen los siguientes gobiernos autónomos. Gobierno autónomo departamental, gobierno autónomo municipal, gobierno autónomo regional, gobierno autónomo indígena originario campesino y el gobierno autónomo universitario. Características y el enfoque sistémico de la Ley 1178. Características. Ley Marco. La Ley 1178 es una ley principista, es decir, que solamente define conceptos y criterios técnicos para el funcionamiento integrado de los sistemas de administración y control gubernamental, sus finalidades, ámbito y alcance de aplicación, atribuciones de los órganos rectores, obligaciones de las entidades públicas, y la responsabilidad por la función pública. Ley instrumental. Los sistemas necesitan de instrumentos para lograr sus objetivos y alcanzar los resultados, por ejemplo. Para efectivizar la compra de un bien mueble necesariamente se requiere de los instrumentos del POA y la formulación presupuestaria. Ley sistémica. La Ley 1178 aplica la teoría de sistemas para una eficaz y eficiente administración del Estado. Enfoque sistémico. La Ley de Administración y Control Gubernamental número 1178 aplica el enfoque sistémico en el sector público, como ser. El concepto, las características y el funcionamiento de los sistemas. Sistema. Es un conjunto de componentes o partes, que tienen un orden preestablecido, armónico y se interrelacionan e interaccionan entre sí, para lograr objetivos comunes. Funcionamiento del sistema. Los sistemas funcionan mediante las siguientes fases. Inicio, también denominadas entradas, insumos o input. Proceso, es donde se realizan las actividades. Salida, también denominadas productos u output. Que son los resultados. Retroalimentación o feedback. En esta fase se realiza el estricto control y supervisión. Aspectos generales de la Ley de Administración y Control Gubernamental número 1178. La Ley de Administración y Control Gubernamental número 1178 fue promulgada durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, el 20 de julio de 1990. El cual expresa un modelo de administración por objetivos y resultados, establece sistemas de administración y control, funcionan de manera interrelacionada entre sí y con el sistema de planificación integral del Estado, y establece un régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el desempeño de sus funciones. Finalidades de la Ley 1178. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la presentación de servicios y los proyectos del sector público. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Sistemas que regulan la Ley 1178. Para programar y organizar las actividades. Sistema de programación de operaciones. Sistema de organización administrativa. Sistema de presupuesto. Para ejecutar las actividades programadas. Sistema de administración de personal. Sistema de administración de bienes y servicios. Sistema de tesorería y crédito público. Sistema de contabilidad integrada. Para controlar la gestión del sector público. Sistema de control gubernamental. Ámbito y alcance de aplicación. Ámbito de aplicación. Los sistemas de administración y de control se aplican a todas las entidades del sector público sin excepción, a las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial y electoral, y a la unidad administrativa de la Contraloría General del Estado. Alcance de aplicación. Los sistemas de administración y de control se aplican a toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Cuatro órganos rectores. La ley número 1178 establece dos órganos rectores. El Ministerio de Economía y Finanzas, y la Contraloría General del Estado, para que dirijan y supervisen la implantación de los sistemas. Atribuciones de los órganos rectores. Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema. Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas y la implantación progresiva de los sistemas. Compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones específicas que elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, en función de su naturaleza y la normatividad básica. Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos desconcentrados o descentralizados e integrar la información generada por los mismos. Obligación de las entidades públicas. Elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de administración y control internúmero. Promoción y vigilancia de la implantación y funcionamiento de los sistemas de planificación integral del Estado. Ejercer control interno y externo, sin perjuicio de la atribución de la Contraloría General del Estado. Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable especificando la documentación sustentadora y las condiciones de su archivo. Enviar a la Contraloría General del Estado copia de sus contratos y de la documentación sustentadora correspondiente, en el lapso de los 5 días de haber sido perfeccionados. Dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella y a la Contaduría General de Estado, y pondrá a disposición de la Contraloría General de la República, los estados financieros de la gestión anterior, junto con las notas que correspondieran y el informe del auditor internúmero. Respeto a ella independencia de la unidad de auditoría interna. Las unidades jurídicas defenderán los intereses del Estado. Elevar informes mensuales de todos los actuados administrativos. Comentario. En cuanto a las finalidades, lograr en los servidores públicos una administración eficaz y eficiente de los recursos públicos, que los servidores generen información para transparentar la gestión, lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad del desempeño de sus funciones y desarrollar la capacidad administrativa en los servidores públicos, mediante cursos de la Ley 1178. Los sistemas de la Ley 1178 en la práctica son 9, ya que el sistema de tesorería y crédito público tienen sus propios subsistemas, sin embargo, en la teoría son 8, porque los sistemas de tesorería y crédito público se encuentran en un solo sistema. La Ley 1178 se aplica a todas las entidades públicas y tienen su alcance a toda persona jurídica que reciba recursos del Estado y no así a las personas naturales. Por ejemplo, un estudiante percibe el bono Juancito Pinto, él no rinde cuentas al Estado por el gasto del dinero, por lo que la 1178 no aplica a las personas naturales. Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE. Es un conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación de corto, mediano y largo plazo. Subsistemas del SPIE. Planificación. Conjunto de planificación de corto, mediano y largo plazo. Inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral. Conjunto de principios, procesos y procedimientos, para la implementación de planes generados en el SPIE. Seguimiento y evaluación integral de planes. Analiza el cumplimiento de las metas, resultados y acciones. Fines del SPIE. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales. Orientar la asignación óptima y organizada de recursos financieros y no financieros del Estado plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación. Realizar un seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública. Órgano rector del SPIE. Es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Comentario. El Sistema de Planificación Integral del Estado, conforma los planes de largo plazo como la Agenda Patriótica 2025, lo cual debe ser traducido en el PIPOA de cada entidad pública. Sistema de programación de operaciones. Es un conjunto de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que establecen el POA de las entidades públicas según el BDES. Objetivo. Traducir los objetivos estratégicos nacionales en objetivos estratégicos institucionales. Implantación del sistema. Cada entidad pública elaborará su reglamento específico del sistema de programación de operaciones, en el marco de la norma básica del sistema de programación de operaciones, SPO, emitida por el órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas. La máxima autoridad ejecutiva, MAE, es el responsable de implantar el sistema de programación de operaciones. Órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Principios. Flexibilidad, porque los programas de operaciones deben considerar las probables contingencias que ocurran durante su ejecución, estableciendo acciones alternativas para afrontar los imprevistos. Transparencia, ya que todas las entidades públicas deben rendir cuentas anualmente. Sostenibilidad, porque se debe buscar que los programas y operaciones tengan continuidad en el mediano y largo plazo. Asimismo, el uso de los recursos debe contribuir a mejorar la potencialidad de las entidades públicas, para un desarrollo económico social equilibrado y sostenible. Universalidad, refiere a que todos los elementos deben estar adheridos al POA. Integralidad, indica que todas las áreas de una entidad pública deben realizar su POA. Economía, puesto que prevé lograr resultados utilizando económicamente los recursos disponibles y eliminando gastos injustificados. Subsistemas. Subsistema de elaboración del programa de operaciones anual. Análisis de situación. Formulación de objetivos de gestión. Determinación de las operaciones. Indicadores de gestión. Subsistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del POA. Verificación de la ejecución del programa de operaciones. Evaluación de resultados. Sistema de presupuesto. Es un conjunto de principios, políticas y normas, para el logro de los objetivos de una entidad pública. Objetivos. Prevé recursos financieros anualmente para una determinada entidad pública. Ciclo presupuestario. Formulación del presupuesto. Indica, formular un presupuesto de ingresos y gastos en base a los requerimientos del POA. Discusión y aprobación. Una vez que se tenga lista la formulación del presupuesto, será elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su discusión y aprobación, posteriormente se promulgará la Ley del Presupuesto General del Estado. Ejecución. Es la utilización óptima de los recursos asignados en el presupuesto conforme al programa de operación anual. Control y evaluación. En este ciclo presupuestario se realiza el análisis y medición de la ejecución de los ingresos y gastos. Órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Principios. Flexibilidad, permiten ajustes y modificaciones en el sistema presupuestario. Transparencia, menciona que las entidades públicas deben rendir cuentas anualmente. Sostenibilidad, deben garantizar el presupuesto en tiempo y espacio. Universalidad, indica que todos los elementos deben estar adheridos al presupuesto. Equilibrio, indica que el presupuesto de gastos debe responder al presupuesto de ingresos. Subsistemas. Formulación presupuestaria. Fijación de políticas y directrices de formulación presupuestaria. Elaboración de los anteproyectos de presupuesto institucional. Formulación del proyecto del presupuesto general del Estado. Ejecución. Coordinación de la ejecución presupuestaria utiliza como herramientas, el régimen de la programación de la ejecución presupuestaria y el régimen de modificaciones presupuestarias. El régimen de la programación de la ejecución presupuestaria se expresa mediante la fijación de cuotas periódicas de compromisos, de gastos devengados y de desembolsos, compatibilizados con los flujos de caja y coordinados entre las áreas de presupuesto y de tesorería. El régimen de las modificaciones presupuestarias actualiza la programación anual, en función de aspectos coyunturales no previstos en el presupuesto institucional aprobado. Seguimiento y evaluación. Se realiza una medición de resultados de manera permanente. Sistema de organización administrativa. Es un conjunto de normas, que regula el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas. Objetivos. Optimiza la estructura organizacional del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios de forma que acompañe eficazmente los cambios que se producen en el plano económico, político, social y tecnológico. Evita la duplicidad de objetivos y atribuciones de las diferentes unidades de una entidad pública. Principios. Estos principios se encuentran sustentados en las normas básicas del sistema de organización administrativa. Estructuración técnica. La estructura organizacional de cada entidad se definirá en función a su plan estratégico y programa de operaciones anual, aplicándose criterios y metodologías técnicas de organización administrativa. Flexibilidad. La estructura organizacional de la entidad se adecuará a los cambios internos y del entorno. Formalización. Las regulaciones en materia de organización deberán estar establecidas por escrito. Servicio a los usuarios. La estructura organizacional de la entidad estará orientada a facilitar la satisfacción de las necesidades de servicios públicos de los usuarios, a través de su prestación en forma ágil, eficiente y con equidad social. Subsistemas. Análisis organizacional. Análisis retrospectivo, que evalúa la estructura organizacional y verifica en la entidad pública, si cumplió o no, con los objetivos trazados. Análisis prospectivo, establece proyecciones, que permiten ajustes y modificaciones en la estructura organizacional. Diseño organizacional. Manual de organización y funciones, MOF, establece las atribuciones y funciones que corresponden a cada área o unidad de una entidad pública. Manual de procesos, formaliza los procesos que tiene la entidad pública que brinda servicios a la sociedad, optimizando el servicio. Implantación del diseño organizacional. Implantación, para tal efecto, se debe realizar la difusión y capacitación a los servidores públicos. Órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sistema de Administración de Personal, SAP. Es un conjunto de normas, que permiten la administración del talento humano. Objetivo. Procura la eficiencia de los servidores públicos en la función pública. Órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Subsistemas. Dotación de personal. Clasificación, valoración y remuneración de puestos. Cuantificación de la demanda del talento humano. Análisis de la oferta interna del talento humano. Formulación del plan personal. Programación operativa anual individual. Reclutamiento y selección del talento humano. Evaluación del desempeño. Se evalúa el desempeño de funciones del talento humano, no solo los objetivos, sino también los resultados. Capacitación productiva. Necesidades de capacitación. Programación de la capacitación. Ejecución y evaluación de capacitación. Movilidad de talento humano. Promoción. Rotación. Transferencia. Retiro. Registro del talento humano. Generación de información. Organización de la información, actualización de la información. Sistema de administración de bienes y servicios. Es un conjunto de normas de carácter técnico, jurídico y administrativo, que regula la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades públicas. Objetivo. Lograr una adecuada dotación de bienes y servicios para satisfacer los requerimientos del programa de operaciones anual. Órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Principios. Solidaridad. Los recursos públicos deben favorecer a todas las bolivianas y bolivianos. Participación. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de participar en los procesos de contratación de bienes y servicios. Control social. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de velar por la correcta ejecución de los recursos públicos, resultados, impactos y la calidad de bienes y servicios públicos. Buena fe. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos y proponentes. Economía. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, se desarrollarán con celeridad y ahorro de recursos. Eficacia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, deben permitir alcanzar los objetivos y resultados programados. Eficiencia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, deben ser realizados oportunamente, en tiempos óptimos y con los menores costos posibles. Equidad. Los proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar servicios. Libre participación. Las contrataciones estatales deben permitir la libre participación y la más amplia concurrencia de proponentes, a través de mecanismos de publicidad, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. Responsabilidad. Los servidores públicos en lo relativo a la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, deben cumplir con toda la normativa vigente y asumir las consecuencias de sus actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas. Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, son públicos. Subsistemas. Contratación. Para una contratación menor debemos tener en cuenta cuatro preceptos. La primera, disponibilidad de fondos; la segunda, diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo la contratación; la tercera, simplificar los trámites; y la cuarta, identificar a los responsables. Contratación menor. Modalidad para la contratación de bienes y servicios, que se aplicará cuando el monto sea igual o menor a BS 50.000, 50.000, 100 bolivianos. No requiere cotizaciones ni propuestas. No se sujetarán a plazos. Los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de calidad para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos. Deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de los mejores precios de mercado. Deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. Apoyo nacional a la producción y empleo. Modalidad para la contratación de bienes y servicios que permite la libre participación de un número indeterminado de proponentes, apoyando la producción y empleo a nivel nacional. Se aplicará cuando el monto sea mayor a BS 50.000, 50.000, 100 bolivianos, hasta BS 1.000.000, 100 bolivianos. La contratación para la modalidad AMPE se realizará mediante solicitud de cotizaciones o propuestas, publicando el DBC en el SICOES, y en la mesa de partes se procederá a la evaluación aun cuando se hubiese recibido una sola cotización o propuesta. Licitación pública. Modalidad para la contratación de bienes y servicios que se aplicará cuando el monto sea mayor a BS 1.000.000, 100 bolivianos, permitiendo la participación de un número indeterminado de proponentes. Contratación por excepción. La contratación por excepción no tiene límite de monto de dinero, sin embargo, la autorización será mediante resolución expresa, motivada técnica y legalmente, e instruirá se realice la contratación conforme dicte la resolución. Procederá en los siguientes casos. Cuando exista un único proveedor para la contratación de bienes, obras y servicios generales, y siempre que estos no puedan ser sustituidos por bienes o servicios similares o de marcas genéricas. La marca de fábrica no constituye por sí misma causal de exclusividad. Cuando los servicios de consultoría requieran de una experiencia o especialización que solo pueda ser realizada por un único consultor, sea persona natural o jurídica. Ante la resolución de contrato por las causales establecidas en el mismo, la interposición de recurso o proceso no impedirá la contratación. Compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares que aportan beneficios adicionales respecto a otros y con justificación documentada. Compra de alimentos frescos y perecederos. Adquisición de obras de arte. Cuando no existan empresas legalmente constituidas que puedan ofrecer servicios de consultoría especializados, se podrá contratar entidades públicas que estén capacitadas para prestar los servicios requeridos. Contratación del Instituto Geográfico Militar, del Servicio de Geología y Técnico de Minas el Geotermin y del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal RUAT, de acuerdo a su misión institucional. Contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de comando, control y comunicaciones por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas, por razones de seguridad y defensa del Estado. El Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas y el Comando de Ingeniería del Ejército podrán efectuar la contratación de maquinaria y equipo reacondicionado, siempre y cuando los mismos tengan la garantía emitida por el fabricante o representante autorizado y que garantice el óptimo funcionamiento por el tiempo mínimo establecido en la contratación. Adquisición de harina, fideo, azúcar y aceite para la tropa de las Fuerzas Armadas, cuando la primera convocatoria para la adquisición de estos bienes hubiera sido declarada desierta, en cualquier modalidad de contratación. Para la aplicación de esta excepción, el Ministerio de Defensa convocará públicamente a empresas nacionales productoras establecidas en el país, otorgando prioridad al pequeño productor siempre y cuando estos bienes sean producidos en el país. Contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de control y comunicaciones por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno por razones de seguridad pública del Estado. Adquisición de harina, fideo, azúcar y aceite para la tropa policial, por la Policía Boliviana, cuando la primera convocatoria para la adquisición de estos bienes hubiera sido declarada desierta, en cualquier modalidad de contratación. Para la aplicación de esta excepción, la Policía Boliviana convocará públicamente a empresas nacionales productoras establecidas en el país, otorgando prioridad al pequeño productor siempre y cuando estos bienes sean producidos en el país. Las empresas públicas y las municipalidades con elevados índices de pobreza podrán efectuar la contratación de maquinaria y equipo reacondicionado, siempre y cuando los mismos tengan la garantía emitida por el fabricante o representante legalmente autorizado, que garantice el óptimo funcionamiento por el tiempo mínimo establecido en la contratación. Contratación de profesionales abogados, en función de criterios que beneficien intereses estatales, previa justificación de que el proceso no pueda ser atendido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la entidad. Cuando una convocatoria internacional hubiese sido declarada desierta por segunda vez. Cuando una convocatoria nacional hubiese sido declarada desierta por tercera vez. Contratación de artistas. Adquisición de alimentos de producción primaria por el Ministerio de Defensa. O. La Policía Boliviana para la dotación a las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana respectivamente, que deberán ser provistos por asociaciones de pequeños productores debidamente acreditados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Adquisición de bienes inmuebles para el funcionamiento de oficinas de las entidades públicas del nivel central del Estado que cuenten con avalúo técnico y legal del inmueble a ser adquirido. En el caso de bienes inmuebles en construcción, deberán contar mínimamente con la autorización de construcción. El derecho propietario sobre el lote de terreno debidamente registrado a nombre del vendedor. En caso de existir gravamen hipotecario de financiamiento para la construcción del bien inmueble, el compromiso del levantamiento del mismo deberá estar inserto en el contrato. Y el precio del bien inmueble establecido en base al valor comercial referencial del metro cuadrado construido. Cuando una convocatoria nacional efectuada por una entidad territorial autónoma para proyectos productivos e infraestructura de apoyo a dicho sector hubiese sido declarada desierta por primera vez. Contratación por emergencia. Modalidad que permite a las entidades públicas contratar bienes y servicios, única y exclusivamente para enfrentar los desastres y barra o emergencias nacionales, departamentales y municipales, declaradas conforme a la Ley N. 2140, de 25 de octubre de 2000, para la reducción de riesgos y atención de desastres. Contratación directa de bienes y servicios. Modalidad que permite a las entidades públicas la contratación directa sin límites de cuantía, en los siguientes casos. Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado. Gasolina, diésel, gas licuado y otros. Servicios públicos. Energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga. Medios de comunicación. Televisiva, radial, escrita u otros medios de difusión. No se aplica a la contratación de agencias de publicidad. Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros educativos o de salud. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el funcionamiento de centros educativos o de salud se vea afectado, la entidad podrá arrendar bienes inmuebles que permitan la continuidad del funcionamiento de estos centros. Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas. Cuando la entidad no cuente con infraestructura propia y en casos de extrema necesidad, previo certificado de inexistencia emitido por el SENAPE. Adquisición de pasajes aéreos de aerolíneas en rutas nacionales. Siempre y cuando el costo de los pasajes se sujete a tarifas únicas y reguladas por la instancia competente. No se aplica a la contratación de agencias de viaje. Suscripción a medios de comunicación escrita o electrónica. Diarios, revistas y publicaciones especializadas. Adquisición de repuestos del proveedor. Cuando se requiera preservar la garantía y consiguiente calidad del equipo y barra o maquinaria. Transporte para la tropa de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas. Cuando se requiera enfrentar las emergencias de seguridad pública del Estado. Bienes y servicios locales para gobiernos autónomos municipales de municipios con categoría demográfica A y B, siempre y cuando los bienes y servicios sean provistos por proponentes con establecimiento de su actividad productiva o servicio en el municipio y cumplan con las condiciones establecidas por la entidad contratante. Contratación de artistas, locales y otros servicios relacionados con eventos de promoción cultural, efemérides y actos conmemorativos. Contratación de bienes y servicios por el Ministerio de Gobierno o Ministerio de Defensa para la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, respectivamente, destinados a y la seguridad pública del Estado y el orden público y la paz social y seguridad y defensa del Estado y la preservación de la independencia, seguridad, soberanía e integridad territorial del Estado, según sus competencias y misión institucional. Para la aplicación del presente inciso, la ministra o el ministro respectivo deberán dictar resolución ministerial expresa y justificada, autorizando la contratación directa de los bienes y servicios requeridos. Cursos de capacitación ofertados por universidades, institutos, academias y otros, cuyas condiciones técnicas o académicas y económicas no sean definidas por la entidad contratante. Obras hasta BS. 100.000, 100.000, 00, 100 bolivianos, por los gobiernos autónomos municipales. Servicios de recaudación de tributos y gravámenes arancelarios sean impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes en el marco de la Ley número 331, de 27 de diciembre de 2012. Servicios requeridos por el Banco Central de Bolivia, incluyendo recepción de depósitos por encaje legal y custodia y distribución material monetaria en el marco de la Ley número 331, de 27 de diciembre de 2012. Manejo. Administración de almacenes. Es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda y control de los bienes de consumo en la entidad pública. Administración de activos fijos muebles. La administración de activos fijos muebles, es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de bienes de uso de las entidades públicas. Administración de activos fijos inmuebles. Administración de activos fijos inmuebles es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos inherentes al uso, conservación, salvaguarda, registro y control de edificaciones, instalaciones y terrenos. Disposición. Disposición temporal. Cuando la entidad determine la existencia de bienes que no serán utilizados de manera inmediata o directa, podrá disponer del uso temporal de estos bienes por terceros, sean públicos o privados, sin afectar su derecho propietario y por tiempo definido, ya sea por arrendamiento o préstamo de uso o como dato. Disposición definitiva. Cuando la entidad determine la existencia de bienes que no son ni serán útiles y necesarios para sus fines, dispondrá de estos afectando su derecho propietario. Dentro de este tipo de disposición se tienen las modalidades de enajenación y permuta. Sistema de tesorería. Es un conjunto de normas que permiten la efectiva recaudación de los recursos públicos y de los pagos, devengados, así como de la custodia de los títulos y valores. Objetivo. Establecer la recaudación de recursos, administración de ingresos y egresos, programación de flujo financiero, ejecución presupuestaria y la custodia de títulos y valores. Principios. Unicidad de caja, refiere la administración centralizada de recursos, cuenta única de tesoro. Órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Subsistemas. Recaudación de recursos. Establece la recaudación de ingresos tributarios. Crédito público. Donaciones. Transferencias. Venta de bienes y servicios. Recuperación de préstamos. Administración de recursos. Unificación de caja. Programación de flujo financiero y ejecución presupuestaria. Custodia de títulos y valores. Crédito público. Es un conjunto de normas para la eficiente y eficaz gestión de deuda pública. Objeto. Proporcionar criterios técnico-administrativos para la captación de recursos internos y externos por la vía del endeudamiento público, a nivel nacional, departamental y municipal. Órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Subsistemas. Planificación de la deuda. Política crediticia. Estrategia de endeudamiento. Red de relaciones interinstitucionales. Reglamentación de las operaciones de crédito público. Información de mercados de crédito. Administración de la deuda. Inicio de operaciones de crédito público. Negociación. Contratación de la deuda. Utilización. Contabilidad integrada. Es el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales. Objetivo. Generar información de los registros de todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales que se producen en las entidades públicas, facilitar que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, rinda cuentas de la administración a su cargo, procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y beneficiosa, presentar la información contable, y la respectiva documentación sustentaria y ordenada para la toma de decisiones. Órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Subsistemas. Presupuestario. Ejecución presupuestaria de ingresos. Ejecución presupuestaria de gastos. Cuenta ahorro, inversión y financiamiento. Patrimonial. Estado de recursos y gastos corrientes. Tesorería. Estado de flujo de efectivo. Sistema de control gubernamental. Comprueba y verifica el manejo adecuado de los recursos públicos. Evalúa la confiabilidad de la información y de los procedimientos para la rendición de cuentas. Objetivo. Mejorar la eficacia y eficiencia en la captación de recursos, confiabilidad en la información, rendición de cuentas, capacidad administrativa y evaluar los resultados de gestión. Órgano rector. Contraloría General del Estado. Subsistemas. Control interno. Supervisa a las entidades públicas, que no estén realizando irregularidades, fraudes y errores en las diferentes actividades de los recursos económicos del Estado. Esta supervisión debe ser efectuado por la máxima autoridad ejecutiva y todos los servidores públicos. Para tal efecto tenemos el control interno previo y posterior. Control interno previo. Ambiente de control. Evaluación de riesgos. Actividades de control. Control interno posterior. Comunicación. Información. Supervisión. Control externo. Realiza auditorías externas donde el Estado tenga interés económico. Para tal efecto tenemos el control externo posterior. Control externo posterior. Auditoría especial, que evalúa el cumplimiento de la norma. Auditoría financiera, que evalúa el grado de confiabilidad de los estados financieros. Auditoría operativa, que evalúa la eficiencia y eficacia de las actividades realizadas. Responsabilidad por la función pública. Es la aptitud e idoneidad de responder por los actos de acción u omisiones en el ejercicio de la función pública. Tipos de responsabilidad por la función pública. Según la Ley 1178 tenemos cuatro tipos de responsabilidades como ser: responsabilidad ejecutiva, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal que a continuación se detallan. Responsabilidad ejecutiva. Se efectiviza por una gestión deficiente o negligente y por incumplimiento de la ley. Sujetos de responsabilidad. Máximo autoridad ejecutiva. Dirección colegiada, si la hubiere. Ex-ejecutivos y ex-directores. Funciones del Contralor General del Estado. Es el único que puede emitir el correspondiente. El Contralor General de Estado notifica del dictamen de responsabilidad al ejecutivo o directores responsables, al superior jerárquico de la dirección colegiada, si la hubiera y no estuviera involucrada a la máxima autoridad de la entidad que ejerce tuición. El Contralor General del Estado informará al presidente del Estado Plurinacional y a las comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el dictamen de responsabilidad ejecutiva. El Contralor recomienda en el dictamen de responsabilidad la suspensión o destitución del cargo. Prescripción de la responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva prescribe a los 2 años de concluida la gestión del máximo ejecutivo. Responsabilidad administrativa. Se efectiviza cuando el servidor público o ex servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo. Sujetos de responsabilidad. Servidor público. Ex servidor público. Proceso administrativo. Se establece a través de denuncia. De oficio. Dictamen. Informe auditoría especial. Multa hasta un 20% de la remuneración mensual. Suspensión hasta un máximo de 30 días o destitución. Prescripción. La responsabilidad administrativa prescribe a los 2 años de cometida la contravención, tanto para servidores como para ex-servidores públicos. Responsabilidad civil. Se efectiviza cuando la acción u omisión del servidor público, ex-servidor público o persona natural o jurídica cause daño económico al Estado valuable en dinero. Sujetos de responsabilidad. Servidor público. Ex-servidor público. Personas naturales o jurídicas. Determinación de la responsabilidad civil. El juez competente determina si ha existido responsabilidad civil. Sanción. Resarcimiento del daño económico causado. Prescripción. Según la Constitución Política del Estado, las deudas al Estado no prescriben. Responsabilidad penal. Se efectiviza cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal boliviano. Sujetos de responsabilidad. Sanciones. Servidor público. Determinación de la responsabilidad penal. La autoridad jurisdiccional competente. Sanción y prescripción. Conforme a lo estipulado en el Código Penal boliviano.